Vamos a pasar al mensaje. ¿Cuántos se gozan, antes de entrar al mensaje, cuántos se gozan con la alabanza? ¿Cuántos creen que es digno el Señor como para que elogies, le digas cuán hermoso y cuán grande y le expreses gratitud por medio de la alabanza, como dice la palabra de Dios, frutos de labios que expresan su nombre, que declaran su nombre? Y su declarar su nombre no es decir Jesús o Jehová. Declarar su nombre es declarar toda la grandeza y expresar lo que tienes en tu corazón del conocimiento de Él, que es inmutable, que es todopoderoso, ¿verdad? Que es tu Salvador, que es Rey, que es Dios, que es Señor, y todo lo bueno que ha hecho por ti, se lo expresas en la alabanza, mi hermano. Por eso es clave y es importante estar alabando al Señor. Claro que la alabanza no es solamente en este tiempo de que iniciamos de 11 a 12, ¿verdad? De 11 a 11:50. No solamente es en este tiempo, es toda tu vida debe estar llena de alabanza, brotando este agradecimiento al Señor y declarando la grandeza de Él en todo tiempo. ¿Recuerdan cómo dijeron los ángeles cuando vino el Señor Jesucristo, cuando nació el niño? Lucas 2, búsquenlo. Para que se den una idea, mis hermanos, este como preámbulo para el sermón, pero es importante que nosotros estemos muy entendidos en esto. Lucas 2, versículo 13. Si me oyen un poquito ronco es por ando un poquito enfermo, ¿verdad? Pero bueno, se entiende. Lucas 2, versículo 13. Fíjense, cuando los ángeles vinieron y aparecieron una gran multitud, y de repente los pastores que estaban ahí tuvieron miedo, dice la escritura, ¿no? Se espantaron, caray, ¿qué es esto? ¿Y saben por qué se espantaron? Porque había una creencia entre los judíos que cualquiera que tenía una manifestación asombrosa, milagrosa, era muy probable que muriera, que no viviera para contarlo. Tenían esta creencia. Y los pastores dijeron, ay, ¿qué es esto? Bueno, pero los ángeles dijeron, no, no temáis, ¿verdad? 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Se imaginan eso? Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. ¿Lo viste así? A los hombres de buena voluntad. ¿No? No hay hombres de buena voluntad. Y en la tierra paz y buena voluntad, ¿verdad? De parte de Dios para los hombres, esto sí. Y buena voluntad para con los hombres. Pero fíjense, esa hueste, esa multitud, y era el punto porque ya me estaba distrayendo. Si ven que divago es por la enfermedad, ¿eh? En serio, me siento así ultra como. Me estaba distrayendo, pero el punto esencial a lo que quería ir es cómo declaran los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, una multitud, dice en el versículo 13, que alababan a Dios, que alababan a Dios. En una ocasión un pastor amigo mío me contó, ya se los he contado, pero se los vuelvo a contar, que en una congregación, no sé en qué ciudad, no sé en qué pueblito, no me acuerdo, un pastor invitó a otro pastor a predicar. Vamos a suponer que aquí invitamos a alguien, hermano, lo invito a predicar a la congregación, denos una palabra, bendíganos, ¿verdad?, con lo que Dios le ha dado. Entonces viene el hermano, aquel que fue invitado, llega, el culto empezaba a las 11, llega a las 12, nada más para prepararse para exponer su sermón. Llega el hermano, se sienta, el pastor toma el micrófono, o sea, llegó después de la alabanza, el pastor toma el micrófono y dice, hermanos, abran su Biblia en tal cita, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y empieza a dar el sermón el pastor. De repente se le dice el hermano, oiga hermano, ¿qué no me invitó a predicar a mí? Sí hermano, pero si los ángeles alaban a Dios, ¿usted por qué no? Si los ángeles, mis hermanos, que son seres más grandes y poderosos que nosotros, más sabios, ¿será por eso? Si los ángeles alaban a Dios, ¿usted por qué no? Llegó a la mera hora de la predicación y no lo dejó predicar, se sienta. Parece que se fue el hermano, no sé, se ofendió. Pero es importante, mis hermanos, la gran multitud de huestes celestiales, estos ángeles que alababan a Dios. Nosotros estaremos, ¿cuánto tiempo alabando a Dios allá? ¿Cuánto? Hasta que se acabe la eternidad estaremos alabando y adorando a Dios, hasta que se acabe. Después de que se acabe, pues ya dejaremos de adorarle y alabarle, ¿verdad? Eternamente alabando a nuestro Dios, junto con los ángeles, aquellos que se aparecieron, ¿sí? Que ahorita están, ¿no han visto Isaías cuando dice la visión de Isaías, que vio un trono y unos serafines ahí diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, ¿ah? Alabando, siempre alabando a Dios. Dice que los 24 ancianos se postraron. ¿Qué haremos nosotros? Lo dice en Apocalipsis, ¿qué haremos? Una gran multitud alabando al Cordero. Eternamente. ¿Y saben por qué estos tiempos de alabanza son tan importantes? Porque son preámbulos, son preparativos para hacer eso. Hermanos, si no podemos aguantar un tiempo de alabanza en comunidad, aquí, mis hermanos, una hora, 50 minutos, 40 minutos a veces, ¿cómo soportaremos la eternidad alabando a Dios allá? ¿Te has preguntado eso? Si no puedes soportar alabar a Dios una hora, y eso de soportar se me hace extremo, es deleitarte en la presencia de Dios, pero si no puedes soportar una hora alabando a tu Dios aquí, cada semana por lo menos, ¿cómo tolerarás la eternidad allá alabando a Dios? ¿Cómo? ¿No te has preguntado eso? Sería interesante que te lo preguntes. Sería muy importante, porque si no puedes alabar aquí, no podrás allá. Es más, ¿no llegarás allá? No llegarás, mi hermano. Bueno, los ángeles alaban, los ángeles adoran, ¿por qué nosotros no? Por eso les pregunté la pregunta inicial, ¿han considerado la alabanza? ¿Han considerado esto que hacemos? Mis hermanos, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas, y declararon en la tierra paz a los de parte de Dios, ¿verdad? Y buena voluntad para con los hombres. Ya iba a decir la herejía esa. Muy bien, vamos a pasar al sermón. Vamos a pasar al sermón. Hoy tengo un sermón especial, un sermón navideño, a causa de las fechas. Busquen, por favor, Mateo 2. Este mensaje lo he titulado, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Este es un sermón navideño. Vamos a ver, ¿quién preguntó esto? Mateo 2, versículo 1. ¿Ya están ahí? Dice así, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de adorarte, de alabarte, de exaltar tu nombre, Señor, por medio de estos cantos, de una manera unánime. Tenemos el mismo sentir, Señor, eres nuestro Rey y Dios, y eres digno, por supuesto. Gracias por esto, Señor. Ahora procedemos a escuchar tu palabra, a estudiar tu palabra. Queremos que tu palabra penetre profundamente en nuestro ser, que aprendamos, que crezcamos. Y aunque ya lo hayamos leído o visto, Señor, que se revele aún más tu palabra, Señor. Que te amemos, que crezcamos, que maduremos, que todo sea de bendición y beneficio para nosotros. Háblanos, Señor. Usa mi voz para poder enseñar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto preguntaron estos magos de Oriente. Aunque muchos evangélicos, fíjense lo que digo, aunque muchos evangélicos minimizan este acontecimiento argumentando que los cristianos no debemos de festejar el nacimiento de Jesús, pues no está como mandamiento en la Biblia, el hecho de que Jesús haya nacido es un acontecimiento glorioso. No es cualquier cosa. ¿Y saben por qué? Porque lo dice en Mateo 1, versículo 18, por favor. Que está atrasito. Fíjense cómo dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, esto es, antes que tuviesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. Emmanuel, que traducido es. Por eso, aunque muchos evangélicos minimizan este acontecimiento de que Cristo haya nacido, argumentando que los cristianos no debemos de festejar su nacimiento, es un hecho glorioso, es un gran acontecimiento, mis hermanos. Un gran acontecimiento, Emmanuel, ¿qué es? Dios con nosotros. Aquel Dios, creador de todas las cosas, se dignó a humillarse y a convivir con estos seres ínfimos, pecadores, gusanos, dice Job. Aquel, el Señor creador de todas las cosas, mis hermanos, Dios con nosotros, se dignó a estar en las mismas condiciones, a respirar el mismo aire, a hablar el mismo idioma, a sentir hambre, sed, dolor y cansancio también, como nosotros, Dios, a comer y a beber lo mismo que nosotros, frijolitos y arrocito, lo mismo, Dios, mis hermanos, Dios. Por eso el hecho de que Dios haya venido, que Cristo haya nacido, no es cualquier cosa, es Dios con los hombres, Dios habitando, cohabitando con los hombres. ¡Qué gran acontecimiento, mis hermanos! No podemos minimizarlo, verdaderamente no. Es algo glorioso. Invita al presidente de la República a comer a tu casa. Señor presidente Peña Nieto. Pues es el presidente. Lo invito, por favor, el sábado a mi casa, a las 6 de la tarde, le voy a preparar una gran comida para usted. Frijolitos con salchichas, fritas, bueno, algo así por decir, ¿no? Frijoles y sopita aguada. Entonces el señor presidente dice: ¿cómo no? Con mucho gusto, vamos. ¿Sí? Hazme unos chilitos ahí en el comal y nos los echamos, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Sí, no? Pues Dios, el creador de todas las cosas, sí, se dignó. Él sí, mi hermano, vino, vivió, sufrió, padeció, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, padeció y sufrió en la cruz. Siendo Dios, convivió contigo, conmigo, está aquí. Ay, mi hermano, el que Dios haya venido al mundo por medio del nacimiento de Jesús es un gran acontecimiento que no podemos minimizar. Y aunque muchos digan: no, no debemos de festejar el nacimiento de Jesús. Ay, mis hermanos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Los magos venían de muy lejos. Viajaron diligentemente por varias semanas. Venían del oriente. No se dice específicamente de dónde, pero del oriente. Varias semanas, por lo menos, de recorrido, padeciendo el sol, el polvo del desierto, sed, tal vez hambre. Bueno, aunque traían ahí su caravana con todo su equipaje y todo, de todos modos, sufriendo, mis hermanos, diligentemente para buscar a quién, al rey de los judíos que ha nacido. Los magos venían de muy lejos, viajaron diligentemente por varias semanas, no claudicaron, no frenaron su viaje, culminaron, llegaron hasta encontrarlo, lo que buscaban, y lo encontraron, al rey, porque venimos adorarle, dijeron. Venían con esta ilusión, mis hermanos, con este cometido e ilusión de conocerle. De conocerle. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Su estrella hemos visto. Queremos conocerle y adorarle. ¿Dónde está? Preguntaban. Se imaginan la caravana entrando a Jerusalén. Jerusalén, de las ciudades más pobladas en aquellas épocas. La principal ciudad de Judea. Jerusalén. Y llegaron preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Rey de los judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Y uno? Levante la mano los judíos. ¿Dos judíos? ¿Dos judíos? Y yo, tres judíos. Judíos, judíos. Romanos 2, 28. Vamos a aclarar ese. Claro que sí. Eso, pónganse rebeldes. Vamos a aclarar. Romanos 2, 28. Digo para que se entienda lo de rey de los judíos, ¿no? Claro que sí. Ya los estoy agarrando así con preguntas capciosas. Ah, sí, no se vale. Romanos 2, 28. Fíjense, mis hermanos, qué importante es esto. Y esto es clave para el entendimiento de muchas cosas. ¿A quién vino a salvar Cristo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice. Vino a su pueblo. Vino a Israel. ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son los judíos? Aquí lo dice en Romanos 2, 28. Fíjense. ¿Ya están? Dice así. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Judío, fíjense. Y la circuncisión es la de el corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es judío el que lo es exteriormente, no es el que se pone un gorrito aquí, ni se hace unos caireles acá, ni te deja una barbota. Ese no es judío, mis hermanos. ¿Lo ven? ¿Cuántos judíos hay? Ahora, qué bueno, ya he entendido. Así pues sí, dice el Chavo del Ocho, así pues sí. Cuando yo pregunto quién es judío, el que es verdaderamente judío, aquellos no son judíos, mis hermanos. Los que viven en Israel, en Palestina, en aquella zona, no son judíos. ¿Habían pensado en esto? No son judíos, porque es judío el que es circuncidado. ¿En dónde? Ahí. Entonces te vuelves en pueblo de Dios cuando eres circuncidado de corazón y pasas a ser judío, el Israel espiritual, aquel por el que vino a salvar Cristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú eres judío. Si es que has nacido de nuevo, si es que tu corazón ha sido circuncidado, si es que en verdad has sido transformado, entonces eres judío. Pero no te vas a poner un gorrito, ni un chal, ni vas a decir shalom, brajod y una serie de cosas. No vas a decir eso, vas a hablar hasta más agua. Pero siendo judío, mi hermano, siendo judío, español y caloche y lango y lo que sea, pero somos judíos, circuncidados de corazón. Léanlo otra vez, mis hermanos. Fíjense, versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, de apariencia, el que se viste como ese, no es judío. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No, esa no vale. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Qué quiere decir esto en espíritu? Es lo contrario a la letra. La letra es la ley. La ley te decía, debes de circuncidarte para pertenecer al pueblo hebreo. Eso te decía la ley. El Espíritu te dice, vengo a ti y te doy testimonio de que eres hijo de Dios. ¿Recuerdan que la circuncisión en el antiguo pacto era la señal precisamente del pacto que había hecho Dios con el pueblo hebreo? Esa fue la señal. ¿Saben cuál es la señal en el nuevo pacto? La circuncisión. Sigue siendo la señal del nuevo pacto, sigue siendo la circuncisión, pero la del corazón. Importante, mis hermanos. Importante. ¿Ok? Entonces los magos preguntaban, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Preguntaban aquellos magos impetuosos buscando al niño. Mateo 2, versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y toda Jerusalén con él. ¿Por qué dice toda Jerusalén? Porque los magos no llegaron, oye, ¿dónde está el rey? Llegaron gritando, entraron al pueblo, ¿dónde está el rey? ¡Hey! ¿Dónde está el rey que ha nacido? El rey de los judíos, ¿dónde está? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Israel con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Aquí hay pueblo Israel? Eso, ya cambió la cosa, ya cambió la cosa. ¿Somos Israel? Sí. ¿Somos judíos? Sí. No exteriormente, sino del corazón. Somos pueblo de Cristo. Él nos apacentará a su pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Sí, cómo no. Diría Kiko, sí, tú, ádale. Sí, tú, ádale. ¿Cómo le vas a adorar? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron los magos. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy, fíjense, muy grande. O sea, no cualquier cosa. Se regocijaron con mucho gozo, no. Muy grande, o sea, mucho y grande gozo. Así como nosotros nos regocijamos aquí cuando adoramos a nuestro rey, con muy grande gozo, ¿ah? Y decimos, aleluya. Aleluya, Cristo, te alabamos. Yupi. ¿Sí o no? ¿Así? Imagínense a los magos, con muy grande gozo, aleluya, porque el rey ha nacido. Lo vieron, se paró la estrella ahí y supieron que habían llegado, habían culminado su viaje. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, clave, esta escena no es la misma del pesebre. Esta escena no es la misma del pesebre. En el pesebre vinieron los pastores y vieron al niño en un cajón que era acostado ahí en un cajón que era el cajón de la comida de las bestias, de los animales. Ahí lo acostaron cuando nació. Pero cuando los magos vinieron ya Jesús tenía más de un año, casi dos años. Casi dos años. Y lo encontraron ya en su casa con su mamá. Fíjense. Y al entrar en la casa, no dice el establo, y esto lo, si quieren después lo checamos, es más, tengo un sermón que se llama ¿Cuál Navidad? Ahí lo explico un poquito más. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, los adoraron. Caray, creo que tengo una Biblia herética. Y al entrar, vieron al niño y a su madre María y postrándose, los adoraron. Lo, ¿verdad? Lo adoraron. Solamente a él. Solamente Cristo es digno de adoración. Y no solo esto, mis hermanos, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto de oro, incienso y mirra, algunos teólogos han argumentado que el oro es un tipo de simbolismo de la realeza. Entonces le ofrecieron el oro, identificándolo, considerándolo como rey. El incienso es tipo, dice la escritura, que es tipo de las oraciones. Entonces le ofrecieron el incienso como Dios y la mirra como hombre, porque se utilizaba la mirra para aquellos que habían de morir. Bueno, esto dicen aquellos que saben, yo no sé. Pero le ofrecieron esto, oro, incienso y mirra. Entonces muchos dicen, ah, ya ven cómo Jesús era rico. Porque los magos les llevaron toneladas de oro y toneladas de incienso y toneladas de mirra. Y se dedicó a vender oro y a vender mirra y a vender una serie de cosas. Y siempre fue rico. Así ustedes, mis hermanos, deben ser ricos como el Señor Jesús fue rico. ¿Cuántos quieren ser ricos? Ay, ya me desvié. ¿Por qué ando tan herético hoy en día? Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ahora muchos, mis hermanos, al contrario de aquellos magos que viajaron diligentemente, pasando las inclemencias del tiempo y del viaje, ahora muchos, al contrario de estos, buscan a Jesús solamente para ver qué beneficio obtienen. Ya no quieren buscar a Jesús para postrarse y alegrarse con grande gozo y adorarle y sacar y ofrecerle. No, ahora dicen, voy a ver qué me hace falta. No traigo ahora. Me siento enfermo, ahora voy a la iglesia. Ando sin dinero y con deudas, ahora voy a la iglesia. ¿Verdad? Ahora buscan para ver qué obtienen de él, ya no para ofrecerle, sino para ver qué me da. Contrario a los magos, mis hermanos. Te pregunto ahora a ti, amigo mío y hermano mío, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? ¿Lo buscas? ¿Preguntas? ¿Te haces esta pregunta? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde te encuentro, Señor? ¿Dónde estás? ¿Preguntas por él? ¿Te interesa Jesús? Si es así, ¿para qué lo buscas? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué pretendes hacer cuando lo encuentres? ¿Lo que hicieron los magos? ¿O lo que quería hacer Herodes? ¿O lo que quisieron hacer aquellos 5,000 que fueron alimentados? ¿Recuerdan? Dice la palabra de Dios que Cristo alimentó con unos pocos peces y unos pocos panes a 5,000 hombres. Multiplicó los peces y los panes. Y les dio de comer a todos y sobraron. Todavía sobraron alimento. Resulta que el Señor en la noche se fue del otro lado del mar, ¿verdad? A la zona de allá, del otro lado. Y toda la multitud preguntó, ¿dónde está Jesús? Lo mismo. Preguntaron lo mismo que los magos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ah, se fue del otro lado del mar. Vamos. Entonces rodearon todo el mar por tierra y llega, fíjense, con ganas también como los magos también. Rodearon el mar y llegaron donde estaba Jesús. Maestro, ¿dónde andabas? Te andábamos buscando. Vosotros me buscáis porque ayer les di de tragar. ¡Oh! ¿Buscas a Jesús por eso? Ay, mi hermano, a veces no quiero ser tan duro, pero se requiere. Vosotros me buscáis porque ayer les di de tragar, porque se saciaron con los panes y los peces, no porque me reconocen como quien soy. ¿Tú buscas a Cristo? ¿Como los magos? ¿O como Herodes? ¿O como estos 5,000 que fueron a buscarle? ¿Qué quieres de Cristo, pues? ¿Qué quieres de él? Digo, ¿te interesa, pues, buscarle y decir dónde está, Señor? Y en caso de que te interese y encuentres al Señor, ¿qué harás con él? ¿Qué harás con él? ¿Dónde está el rey? Debemos preguntarnos, mis hermanos. Y la respuesta es más cerca de lo que puedes suponer o imaginar. La palabra dice que nuestro Dios es omnipresente. Él está aquí. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí estoy. Donde están dos o tres, ahí estoy. Más cerca de lo que puedes suponer o imaginar. Si es que eres judío verdadero, si es que eres Israel de Dios, del Señor, si es que has sido circuncidado de corazón, si es que has nacido de nuevo, el rey está en ti. Mi hermano, este es un gran acontecimiento también. El hijo, el niño vino al mundo a convivir con los hombres, pero ahora nuestro Señor no solo convive, está en nosotros. ¿Dónde está el rey? En mí, puedo decir. ¿Está en ti? Por eso es que yo felicito a mis hermanos. No sé si se han dado cuenta en el Face. Mando una felicitación. Siempre feliz Navidad, hermano mío. Porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro. Si es que el rey está en ti, si es que has nacido de nuevo, feliz Navidad, mi hermano. Yo no estoy hablando, y este sermón no habla de estas fechas. Este sermón que estoy hablando ahorita no habla de aquella, esta Navidad que el mundo festeja, espuria, que no tiene nada que ver con Cristo. Yo te estoy hablando de la verdadera Navidad de Cristo. Y sobre todo que Cristo haya nacido en ti. Esa Navidad debes festejar siempre. Siempre, mi hermano. Por eso yo siempre felicito a los hermanos. Feliz Navidad. Excepto en diciembre, intencionalmente lo hago. No sé si se han dado cuenta. En enero, feliz Navidad, hermano. En febrero, feliz Navidad. Marzo, feliz Navidad. Julio, agosto, feliz Navidad. Octubre, noviembre, feliz Navidad. En diciembre no me acuerdo. Porque quiero que se den cuenta, mis hermanos, la gran diferencia que es festejar la Navidad a lo que se festeja hoy en día. Hoy festejan al panzón. ¿Y Cristo? No sé. Hoy pones venaditos, arbolitos, lucecitas. ¿Y Cristo? No sé. Pero hay pavo, y hay romeritos, y hay bacalao. Por cierto, me invitan, ¿eh? Y peleas y borracheras y mentadas de recordadas de mamá y una serie de cosas. Eso no es celebrar a Cristo, mis hermanos. Eso es seguir la corriente del mundo. Discúlpenme los que lo hacen, ¿eh? Yo los respeto, en verdad. No crean que con eso, ay, no. Si quieren poner árbol, pónganlo. Si quieren poner luz, pónganlo. No me interesa, la verdad. No me interesa, la verdad. Háganlo. A mí no me quita nada. Pero yo quiero provocar en ustedes, en su mente, que hagan este cambio de mente, precisamente. Ay, qué cuánta rima. Este cambio de mente, precisamente. Que cambien, mis hermanos, de mentalidad. ¿Qué tiene de malo que adornes tu casa? Nada. Reconoce a Cristo. Y si tú naciste de nuevo, festéjalo. Diario. A todas horas, y ven a la alabanza, y ven a la palabra de Dios, y ven a la oración, porque has nacido de nuevo. Festeja esta Navidad, mi hermano. Festeja esta Navidad. Mira cómo nosotros caemos en los mismos patrones de los de allá. Aurrerá, 50% de descuento en esferas y luces. ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué hacer lo mismo? Bueno, lo hicimos en algún tiempo, ¿no? Nos acostumbraron la familia, los niños. Ay, es que a los niños les gustan mucho los arbolitos. Ay, yo se lo voy a poner a mi hijo porque, ay, está bien, pónselo. Pero no te olvides de la Navidad, la verdadera, la verdadera. Estas fechas no deben representar nada en especial para los hijos de Dios. Escuchen. Estas fechas no deben representar nada especial para los hijos de Dios. Es un mes más, común y corriente, un mes más. Pero yo respeto, como Romanos 14 dice, no contendáis con el débil. Sobre opiniones, bueno, tú dices que está bien, ya. Pero yo les estoy enseñando, mis hermanos, estas fechas no representan para el cristiano nada especial. Es un mes más. No debemos festejar el nacimiento de Cristo solo en diciembre, como lo hacen los incrédulos. Imagínense nosotros festejando igual que los incrédulos. Dice la palabra de Dios que el hijo, que los que son de Cristo son de hijos de, y los que no son de Cristo son hijos de. ¿Quieres festejar la Navidad igual que los que no son hijos de Dios? Mi hermano, piensa un poquito. No debemos festejar el nacimiento de Cristo solo en diciembre, como lo hacen aquellos que seguramente no festejan a Cristo, festejan muchas otras cosas, excepto a Cristo. Ellos, su única finalidad es divertirse, es ponerse hasta el full, ofender. Festejan que están de vacaciones, y que el día siguiente no trabajen y que pueden hacer lo que quieran y que por suerte ese día no hay ni policías y que llega Santa Claus. ¿Sí hay? Ah, sí, sí hay. Ah, gracias por corregirme. Sí hay policías, les estoy diciendo, sí hay. ¿Ya ves, Fide? Rápido, corregimos. No debemos festejar el nacimiento de Cristo solo en diciembre, como, entre comillas, lo hacen los hijos del diablo. Ay, mi hermano. Y tú ves a un hijo del diablo poniendo sus adornitos y dices, yo quiero como ese hijo del diablo poner también. Está bien, ponlos. Sí, pero estoy enseñando y no me van a poder detener aquí. Bueno, eso es cuestión personal. Personal, pónganlo si quieren. No se los voy a negar. Ni les voy a decir, estás mal, eres del diablo. No. Simplemente, ¿de dónde tomamos los ejemplos, mis hermanos? ¿De dónde? ¿En quién te inspiras? ¿En quién te inspiras para hacer eso? En ellos. No vamos a caer en legalismos, quiero decirlo. Lo que yo estoy diciendo es que tomamos ejemplos de quién. Y tomamos el mismo modo de quién. De los incrédulos. Para festejar nosotros supuestamente a Cristo. De ellos estamos tomando el ejemplo. De ellos. Quiero hacer conciencia en ti. ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién? ¿Qué festejas, pues? ¿Sabes lo que estás haciendo? Celebremos, sí, mis hermanos, sí, el nacimiento de Cristo, celebrémoslo. Pero no como lo celebran los hijos del diablo. Y no festejemos solo su nacimiento, no. Festejemos también su vida, su muerte, su resurrección, su glorificación, su entronización, su segunda venida y su reino eterno. Todo lo festejemos, mis hermanos. ¿Por qué, pues, entonces estas fechas son tan especiales para muchos cristianos que se precian y se jactan de serlo? ¿Por qué no es especial para ti enero? ¿Por qué no es especial para ti marzo? ¿Por qué no pones un adorno en marzo celebrando a tu Señor? ¿Por qué? Medita un poco, mi hermano, un poco. ¿Dónde está el rey, pues? Amigo, ¿te preguntas? Recuerden que no hablo solamente a ustedes, sino a los que me escuchan por internet. Que seguramente muchos de los que me escuchen van a ponerle stop y van a tirar su disco si lo tienen. Estoy seguro que muchos lo harán así. O me dirán, mira, ese legalista fariseo, me importa poco, ¿va? Yo lo que quiero es llegar al corazón de los hijos de Dios. Que reaccionen, hijos de Dios. Hijos de Dios. Judíos verdaderos. Cristianos genuinos. Israel de Dios. Que reaccionen y mediten un poquito. Amigo, ¿te preguntas dónde está el rey? ¿O no te importa? ¿O te viene guango, como se dice? Pero lo más importante, hermano, hermano, te preguntas, ¿dónde está el rey? Tú que te haces llamar cristiano, tú que te haces llamar hijo de Dios, te preguntas, ¿dónde está el rey? ¿Le buscas con diligencia? ¿Le adoras y le ofreces presentes? ¿O también te importa poco? Los magos vinieron de muy lejos con esa intención de adorarle y de ofrecerle presentes. Nosotros no necesitamos de semanas, ni de nuestros cantimploras de agua y reservas de comida. Necesitamos de hacernos un tiempo nada más. ¿Lees? ¿Buscas al Señor? ¿Dónde está? ¿Oras? ¿Lo buscas? ¿Te congregas? ¿Lo buscas? ¿O te importa poco? ¿O lo buscas como Herodes? ¿O lo buscas como los 5,000? ¿Cómo lo buscas? Búscalo. Encuéntralo, ofrécele adoración, saca tus presentes y dáselos, abre tu corazón. Así dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Ok? Puntualizo. ¿Quieres poner árbol? Ponlo. ¿Quieres poner luces? Ponlas. ¿Quieres poner hasta nacimiento? Ponlo si quieres. Examina tu corazón. examina tu corazón, porque estás delante del Rey. Eres hijo de Dios, si es que lo eres. Amén. Vamos a orar. Bueno, ¿preguntas? Así es, venían del Oriente. Justamente, las teorías, los historiadores dicen que muy probable venían de Mesopotamia, la zona de Babilonia, ¿verdad? Y estos magos no eran magos así que traían su gorrito y su varita de abracadabra y chimpumpan tortillas papas, y eso no. No, no. Tampoco era Melchor, tampoco era Gaspar, tampoco era Basaltar ni nada de esas cosas. No. Eran unos sabios de Oriente, astrónomos, no astrólogos. Astrólogos es de brujería. Astrónomos, estudiosos de los astros. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Sí. Ah, sí. Así es. Jesús no nació en diciembre. Ya lo sabemos. La mayoría, para el que no lo sepa, nació el 28 de septiembre. Casualmente, el mismo día que nací yo. Casualmente. Sí, hermano. ¿Mande? También el hermano, ¿eh? Varios de aquí en septiembre, así que por ahí. Sí, cuando hicimos el estudio, arrojan los datos, el estudio, que es a finales de septiembre, la última semana de septiembre, la primera de octubre, ahí nació nuestro Señor. Lo más probable, no podemos dogmatizar y decir ahí. No, es lo más probable lo que la Biblia nos arroja. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar. Si alguno se sintió ofendido, si alguno se sintió aludido, no me importa. Es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ya te rajas? ¿Ya no te emocionas? No, diciembre es muy bonito. Son épocas de descanso, de una serie, se reúne la familia y todo. Veamos las cosas buenas de la vida. Eso sí. Eso sí. ¿Verdad? Vacaciones y todo. Y son oportunidades para estar con la familia que a veces, muchas veces no ves. Adelante, mis hermanos. No vamos a caer en legalismo. Ah, no, no, no. No, no, no. Simplemente un saber bien dónde estamos plantados. No olvidarnos de esto. ¿Ok? Sí, hermano. Amén. Por eso, celebremos sí a Cristo, a Él sí, ¿verdad? Ahora se dan regalos unos con otros y a Cristo no le dan regalo. Se honran y se felicitan y a Cristo no lo honran ni lo felicitan. Como el video del pastel. A Dios le dejan las puras sobrinas ahí. Y eso sí se acuerda. Por eso les digo, mis hermanos, es importante ubicar esto. No podemos festejar a Cristo como supuestamente lo festejan los que no conocen a Cristo. Es hasta, no nos vamos al legalismo, es hasta de sentido común. Es hasta de sentido común. ¿Cómo voy a festejar a mi Señor igual que aquellos que no conocen a mi Señor y son enemigos de Él? Hasta de sentido común, mis hermanos. ¿Cómo es posible? No, ve, te voy a enseñar cómo se festeja a Cristo. Vamos a orar y vamos a leer. Y vamos a la iglesia. Y vamos a la oración. Así festejamos al Señor. Porque es una fiesta constante lo que hacemos aquí cada domingo. Celebrando la Navidad. Que Él nos concedió nacer. Porque la palabra Navidad significa nacimiento. ¿Tú has nacido de nuevo? Feliz Navidad. Cantamos. Solo en Jesús. Cantamos, hermanos. Está mi fe. Mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Hermoso. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, esta palabra, donde nos muestra, Señor, que verdaderamente tú naciste y que es un acontecimiento glorioso de celebrarse, digno de celebrarse, siempre, a cada momento, todos los días, siempre, Señor, dar testimonio de ti, alegrarnos por tu nacimiento, por tu muerte, por tu vida, por tu resurrección, entronización, glorificación y por tu reino eterno, y porque estaremos contigo, y desearnos feliz Navidad porque hemos nacido de nuevo. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Gracias por este culto, este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos en estas fechas, Señor, que también pues son peligrosas a causa de que se desatan, Señor, el alcoholismo, hay mucha gente en la calle, en fin. Guarda a mis hermanos en todos sus caminos, lo que hagan, guárdalos. Que disfrutemos, sí, en compañía de los seres queridos, siempre dándote gloria en cada momento. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en este ministerio, todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.